En el capítulo anterior, nuestros héroes se vieron involucrados en una severa trifulca con el carnicero Domínguez, el doctor Vilardo y compañía. Esto impidió la definición por series de corners de la disputa por la compra de la carnicería de la calle Díaz Vélez, en donde el presidente de Argentinos Juniors planea, macabramente, instalar una filial del club con talleres de literatura para los jugadores de fútbol. El caso deberá dirimirse ahora en un arbitrio internacional, la última instancia antes de la guerra civil. Sí, discúlpeme, vengo a ver al presidente. Yo soy Domínguez, el carnicero. Sí, a ver, espéreme un segundito. Señor presidente, acá está el carnicero. ¿Usted hizo algún pedido? Hágalo pasar, por favor, Gutiérrez. Puede pasar, ¿Cómo le va, Domínguez? ¿Y cómo quiere que me vaya? Mejor discutamos este asunto del arbitrio porque dejé el negocio solo. Bueno, básicamente tenemos que encontrar una personalidad internacional, respetable y que ambos consideremos neutral. ¿Sofía Loren? ¿Eh? No, el profesor Girafales. No, usted está loco. ¿Qué le parece el rey Juan Carlos? Bueno. ¿Hacemos así entonces, el rey Juan Carlos? Sí, me parece bien. Bueno, pero mire que hay que reservar con tiempo, porque después se ocupa. Bueno, encárguese usted. Y cuando se solucione el tema me avisa. Está bien. Yo le mando un muchacho para avisarle. Y así fue como quedó decidido el árbitro internacional para dirimir el conflicto. Días después, el rey Juan Carlos arribó a la Argentina y una comitiva especial fue a recibirlo. ¡Olga! ¡Eh! ¿Preparaste el cartel? Sí, acá está. Rey Juan Carlos. ¿Hacía falta el dibujo de la cara del rey Juan Carlos? Así se conoce mejor. Che, yo digo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar? Porque vinimos en la moto. Sí, en moto. A rey Juan Carlos. ¿Y qué querés? ¿Sabés lo que sale un auto hasta allá? Que no sea fifí. Ahí viene. Hola, chavales. Bienvenido, doctor. ¿Doctor? Bueno, es como si fuera un doctor. Pero de la monarquía. Bueno, mejor vamos para la filial del club, que tengo que dirimir otros conflictos también. Usted viaja conmigo en la motoneta. Y Olga va con Beto en la moto. Ah, no viajo en motocicleta desde los tiempos de la guerra civil. Y dígame, ¿cómo andan las cosas por España? Y mira pues, con este gilipollas de Aznar hemos tenido problemas. ¿Pedro Aznar? Sí. Parece que le va a tocar lindos días, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se queda? Lo necesario para dirimir el conflicto. ¿Qué conflicto? El de la filial de Argentinos Juniors. Bueno, ya estamos llegando. Es en esta cuadra. Bienvenido, hombre. ¿Cómo ha viajado? Pues bien, de mil maravillas. ¿Y la patrona? La dejé en el castillo. De paso aprovecho para tomarme vacaciones de la bruja. Le presento a la otra parte del conflicto, el señor carnicero Domínguez. Venga, encantado. Igualmente, jefe. ¿Qué le parece si pasamos a mi despacho a dirimir el conflictito este? Justo allá los muchachos y Olga. Pues sale y vale. En ese momento se dispusieron a subir al despacho para iniciar el proceso de negociación por la compra del local de la calle Díaz Vélez. La discusión fue tensa, con algunos pasajes líricos y de poesía. y luego llegó el secretario Marcos Gutiérrez con galletas recién horneadas, las comieron con avidez y procedieron con la compleja argumentación de ideas. El local es mío. No, mío. Mío. Mío. Mío. Pero usted ya tiene la verdulería. ¿Para qué quiere la carnicería? Ah, es cierto. Mío. Mío. Recontra mío. Archirrequete Alfa Centauro Ultra mío. Bueno, bueno. Creo que como árbitro debo tomar una decisión para moderar su comportamiento. ¿Y qué va a hacer? Amonestados los dos. Pero... Sin pero. Y la próxima los expulso. Bueno, vamos a portarnos como gente civilizada. Mío. Mío. No, mío. Ahora sí. Me cansé. Roja para los dos. A las duchas. ¡Pero fui a la pelota, jefe! Y ahora va a las duchas. Vamos, los dos, a las duchas. Entonces, la discusión continuó en las duchas del club Argentinos Juniors. Bueno, aquí vamos a poder proseguir sin inconvenientes. La ducha los relajará y podrán llegar a un acuerdo civilizado. Yo no puedo dejar ese local, es mi profesión. Una vida entera dedicada al arte de tajear, rebanar, picar. ¿Saben qué? Yo sin el ruido de la sierra para cortar bife me muero, ¡me muero! Pero usted no puede pretender que por salvaguardar su bienestar personal, miles de hinchas de Argentinos Juniors se pierdan la posibilidad de ver a su equipo jugar un fútbol lírico y conceptualista, producto del trabajo literario en los talleres y de horas de búsqueda e introspección. Pero más que conceptualismo en el que 8 cuarto, el fútbol de verdad era el que jugábamos nosotros, con el doctor Bilardo. Un fútbol pragmático, tacticista, puramente ganador, viejo. Pues el fútbol siempre ha sido y será un espejo de la vida misma, chavales. Pero a no demorar en gilipolladas y a las cosas. Joder. Es verdad. ¿Me alcanza el jabón? Pues cógelo tú, hombre. Tienes razón, mejor lo cojo yo. ¿Y adentro? ¿Eh? No, nada. Somos nosotros. Queríamos seguir el debate desde cerca. ¡No perdernos detalle! ¿Hacía falta que se duchaban, en serio? Míralo el carnicero, ¿eh? No hagas alusión a ningún corte de carne, por favor. Soy yo, Marcos Gutiérrez. Perdón que interrumpa, pero necesito ducharme. ¡Wow! ¡Ah! Ya entendí ahora. ¿Qué cosa? Nada, nada. Bueno, bueno. Entonces, señor presidente, ¿cómo fue que usted quiso comprar el local de las señoritas búlgaras? Bueno, la verdad es que el Beto, el camillero de la clínica enfrente, me lo sugirió hace un tiempo. Ajá. Pero después él y Pipi me convencieron de que era mejor el local de la carnicería. Él iba a cobrar un porcentaje de las ganancias del club en el caso de que la idea funcionara. Así que todo esto fue una vil maniobra. ¡Una vil maniobra capitalista! Y después se quejan de que nosotros somos tacticistas. ¿Eso cómo se llama? Che, Pipi, me parece que tenemos que ir perfilando para la puerta. ¿Yo qué tengo que ver acá, viejo? No importa, acá caemos todos. Pero nada. ¡Hadouken! ¡Shoryuken! ¡Rajemos, nene! Y así concluye esta dramática historia. Nuestros héroes debieron huir en sus motos para no caer en las manos y en los cuchillos del carnicero Domínguez y para no ser mancillados por el enjabonado Marcos Gutiérrez. Dejaron atrás sus trabajos y sus vidas para manejar hasta el amanecer y poder así escapar de la ciudad para quién sabe cuándo y dónde poder redactar otra historia clínica.